Ahí está bien. Está bien el ritmo. Tu sonrisa dibujada, los tambores en la sangre, una copa, una palabra. La llamada entre tus manos, el tubo de madrugada y la música en tu alma. Este candombe es para vos. Este candombe para vos. Este candombe para vos. Este candombe para vos. Puede ser que alguna noche te aparezcas por el barrio y entonces cantaremos al compás de viejos temas. Caerá alguna lágrima y por ella brindaremos. Este candombe para vos. Este candombe es para vos, es para vos. Este candombe es para vos, es para vos. Escúchalo en Nueva York, en Nueva York. El rival. Alguna noche te aparezcas por el barrio y entonces cantaremos al compás de viejos temas. Caerá alguna lágrima y por ella brindaremos. Este candombe es para vos, es para vos. Este candombe es para vos, es para vos. Este candombe es para vos, es para vos. Escúchalo en Nueva York, en Nueva York. Nero Iván, quiero que sepas que siempre te recordamos. Y te candombe en la distancia que te lleva nuestro abrazo. Nero Iván, quiero que sepas que siempre te recordamos. Este candombe, la distancia que te lleva nuestro abrazo.